Oiga, compadre, ¿sabe la última? ¿Qué pasa, don Nerejo? ¿Cómo están votando a los trabajadores en la minera? ¡Ajo! Por eso, ese cuento de los proyectos mineros no me los creí. Entonces no vendamos la tierra, defendamos nuestra producción nacional. Una producción del colectivo Voces Ecológicas y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4.